televisión. Y con tres tristezas que atiendan mis ruegos, así. Si tiro del cordel tendría que bajar. Me pondría anteojos de gerente o dueño, tal vez. Cuando despertarás. ¿Y tú dónde? ¿Y tú cuándo? Esperanza queda por acá. ¿Y tú dónde?